Bueno, gente, pues estos eran Accidente desde Madrid, con su CD que lo han reeditado hace muy poquito. Ya se había puesto algo de este mismo CD hace como un mes y pico, una cosa así, pero bueno, como circunstancias nos han hecho pues estar con ellos este verano algún día y han reeditado este CD, pues bueno, pues quería volver a ponerlos un poquito en el programa. Y nada, como os decía antes, pues agradeceros que estéis escuchando este programilla. Ya hacía como casi un mes que no había hecho, pero es que bueno, pues los problemas técnicos de la radio, pues bueno, pues nos han hecho retrasar un poco este programa. Pero bueno, ya estamos aquí. Y hoy lo que quería poneros son varias cosas que he ido recopilando en el último mes, más o menos. Y bueno, pues empezando por Accidente, porque bueno, con Perras Salvajes estuvimos tocando con ellas hace como 3 semanitas o una cosa así, e hicimos 2 fechas juntas, una en Murcia y otra en Almería. De hecho, en Murcia, bueno, tocamos con Accidente, tocamos con Noafonía y tocamos con los Bici Hardcore, que eran los que nos montaban el concierto por allí. Por cierto, muchas gracias, José, muchas gracias, Guille, sois un encanto de personas. Desde aquí un besazo. Y bueno, pues eso, pues estuvimos ahí haciendo conciertos por la playita, aprovechando el verano y eso. Y bueno, pues después de Murcia nos fuimos a Almería, porque ahí hacían el 6º festival Fun Hardcore Playa. Y bueno, tocaron un montonazo de grupos, tocaron Accidente, tocaron Fraga también desde Madrid, tocaron a Raura Ura, tocaron los Turbinas, los Yorkshires, Dirty Reason. Y creo que eso es todo más o menos. Entonces os estaré poniendo algún grupillo de los que tocaron por ahí, empezando por ejemplo por los Fraga, que bueno, pues como os he dicho, venían también de Madrid, son un trío, también peña maja. Y bueno, pues os voy a poner una canción que sacaron un CD en 2011, que lo grabaron en el Coco, me parece, en el Coco La Condenada, aquí en Madrid. Y bueno, pues os voy a poner un tema suyo que me ha gustado mucho la letra, que se llama Poema Vietnamita. Entonces ahí os dejo con Fraga. Que hacen, como habéis podido escuchar, anarcopunk clásico, pero con un punto muy guapo. Pues os voy a poner otro grupo de los que conocí allí en Almería. Se llaman Arraura Ura y bueno, la verdad es que para mí fue uno de los grandes descubrimientos de este festi. Yo nunca los había escuchado, pero molan un montón. Allí para el festi ellas y ellos prepararon un CD que llamaron Demo Playa, y bueno, pues contenía 6 temas, pero cuando acaben de mezclar otros tantos que tienen, bueno, me parece que les quedan 5 más, pues cuando tengan todos los 11 temas bien mezcladitos, sacarán un disco con todo ello. De momento esto era una demo, pero bueno, la verdad es que muy chulo, el directo guapísimo. De hecho, el bajista se cargó su propio bajo cuando acabaron de tocar, lo hizo añicos. Y bueno, aparte de eso, la verdad que muy chulo, la voz me ha gustado un montón y no sé, me recordaba cosas de que la verdad que hace años no escuchaba algo así tan fresco y tan guapo. Así que nada, os voy a dejar con Arraura Ura. Voy a poneros la primera canción de la Demo Playa, que se llama Ana de Anarquía y que está muy guapa. Os dejo ahí con Arraura Ura desde Adra, en Almería. ¡Gracias! Pues aquí estaban Arraura Ura desde Adra, en Almería. Y bueno, pues antes de que se me olvide decir que, bueno, este festi, el Festival Punk Hardcore Playa de Almería, es un evento súper recomendable, lo hacen ahí en, justo en la playa, un sitio muy bonito, la verdad, y bueno, la gente se lo curra un montón. Desde aquí muchísimas gracias a Miguel y al resto de peña que hizo posible este festi, es súper recomendable, lo suelen hacer siempre en julio o en agosto. Ya os digo que esta era la sexta edición, así que ya tienen bastante experiencia en montar este festi y bueno, muy guapo, la verdad. Un ambiente muy chulo, no sé, súper recomendable, me repito. Y bueno, pues en este festi también otro de los grandes descubrimientos que al menos para mí son el grupo que se llama Los Yorkshires, que ellos vienen también de Almería, muy guapos, también súper recomendables, hacen ahí punk ochentero. Y bueno, pues ahora, después de algún cambio de formación, han grabado cositas nuevas y en breves también sacarán alguna edición. De momento yo os dejo con su tema que se llama Never Coming Back, que está muy chulo. Ahí van Los Yorkshires. Bueno, pues ahí estaban los Yorkshires desde Almería, que bueno, eso, que a mí me han gustado un montón y espero que a vosotras también. Os traeremos las noticias en cuanto tengan la nueva edición preparada, la pincharemos también por aquí, sin lugar a dudas, vamos. También, por último, en este festi, también reseñar otro grupo, así ya cambiándonos más al hardcore, que se llama Dirty Reason. Dentro de la gente de este grupo está la peña que montaba el festi, igual que en Arraura Ura y me parece que también en los Yorkshires, creo recordar. El grupo que voy a poner a continuación, Dirty Reason, bueno, pues eso, como os decía, es más hardcore, es otro rollo, ya no es tan punk ochentero, son así más... pues eso, más hardcore. Bueno, la verdad es que las letras están muy chulas y la actitud que tienen también me gustó bastante, así que nada, os voy a dejar con su tema Sucia Razón de Dirty Reason. Ahí van, a todas ustedes. Pues desde aquí un saludo a toda la gente de Almería, que la verdad es que se le ocurrió un montón y se estaba muy a gusto por esas tierras de por allí. Y bueno, pues ya pasando un poco a otras latitudes, también bastante cercanas, pues nada, el fin de semana pasado, me parece, o hace dos, pues también estuvimos tocando por Benissa, que está muy cerquita de Alicante. Y bueno, pues ahí el colectivo Baixterra se curró un conciertaco muy guapo. Nos invitaron, nos trataron súper bien, como si estuviéramos en casa. Y bueno, pues tocamos Perras Salvajes, tocaron también Maldito País desde Valencia y tocaron Presas del Producto, que son unas chavalas que hacían sobre todo versiones, así temas clasicazos del punk, vamos, súper bien escogidos, muy guapos. Os hubiera puesto algo de ellas, lo que pasa que no he encontrado nada. Así que nada, para otra ocasión, pero bueno, la verdad que muy, muy guay. Y tocaron también otros grupos que ahora mismo, ojo, lo siento, pero no me acuerdo. Así que nada, voy a poner un poquito de Maldito País, que han sacado una cinta que está muy chula. Bueno, la han llamado Demo 2012, pero la verdad es que está súper currada. Está sacada por No Thanks y por Disundead Records, el amigo Lechón. La verdad que esta peña ha estado en otros grupos míticos de Valencia y de Barcelona. Y bueno, pues el resultado está muy chulo. A mí hay ratos que me han recordado un poquito, bueno, sobre todo la voz a Larsen, pero vamos, que nada que ver, o sea, tienen su propia personalidad, su propio rollito y me ha gustado mucho, la verdad. Entonces os dejo con su tema Todo Acabará, que es el primero de la cara A de Maldito País. A ver si os mola, la verdad es que el directo directazo, ¿eh? Muy recomendables estos chavales. Nada, os dejo con los Maldito País y desde aquí un saludo para ellos. Bueno, pues eso, ya os he dicho que estaban muy guapos esta peña y ya habréis podido comprobarlo por vosotras mismas, vosotros mismos, Maldito País. Muy guapos, a ver si próximamente se vienen a Madrid, que la verdad que súper recomendables. Y bueno, pues ya siguiendo ahí en Benissa, pues aprovechando que estaban por ahí estos compis de Valencia, hicimos algún intercambio y bueno, pues desde Disundead Records, Lechón me dio varias joyitas, varias cosas que ha editado él y bueno, pues os voy a pinchar un poquito todo esto que me dio porque es súper chulo todo. Muchísimas gracias desde aquí, Lechón, un besito. Y nada, pues voy a empezar pinchando Trance, que bueno, pues es un EP, un 7 pulgadas, que han llamado también Demo. Y la verdad que muy guay. Ellos comparten miembros con Aspirina Infantil. Bueno, no sé si lo he dicho, que son de Mallorca. Y bueno, pues el batería y el cantante son los mismos que Aspirina Infantil. Luego tienen por ahí también el bajista, que era el batería de Cop de Fona. Así que bueno, pues referencias de sobra conocidas, por lo menos para las oyentes y para los oyentes del programa, que ya os he pinchado varias veces de aquí Aspirina Infantil, que nos mola mucho. Y bueno, pues la verdad que Trance está guay. Yo diría que es como un grupo de canciones veraniegas, pero con un punto, con un puntito oscuro, ¿no? Pues os voy a poner una canción suya de este EP que se llama Aburrimiento Mortal. Y nada, y a ver si os gusta. Venga, ahí van los Trance. 1, 2, 3, 5. soy de la familia real. El dinero sale de mis orejas. También soy adicto al crack, pero nada de esto me interesa. Mi alta posición social hace de mí un subnormal. Este aburrimiento puede ser mortal. Este aburrimiento me va a matar. Este aburrimiento puede ser mortal. Desnudas ante mí, con plumas en la cabeza. Manifestamente un maniquí, pero nada de esto me interesa. Ni las medias de rejilla, ni asante a la parrilla. Este aburrimiento puede ser mortal. Este aburrimiento me va a matar. Este aburrimiento puede ser mortal. Metal apoyado en mi sien, el gatillo voy a apretar. Dile adiós a este mundo cruel. Hubiese sido diferente si viviese debajo de un puente. Este aburrimiento puede ser mortal. Este aburrimiento me va a matar. Este aburrimiento puede ser mortal. Bueno, pues ahí estaban los Trance, que suena guay, ¿eh? Este disco se lo llevaron a masterizar a San Francisco y se lo apañó el Dan Randall, el de Mammoth Sound Mastering. Este pibe ha hecho también el máster de cosas como Inepsi, Crazy Spirit, MDC y alguno más que ahora no me acuerdo. Pero bueno, la verdad que suena muy bien, está muy chulo el EP. Y bueno, pues esperando a que saquen más cositas, porque había pocos temas en el EP, incluían una versión de Último Resorte, es verdad, el tema de Solo es una moda, que les queda muy chulo. Y bueno, pues esto lo ha sacado, aparte de Edis Undead, lo ha sacado Metadona, Muerte a Tipo y Discos Regresivos, es de este año de 2012, está fresquito. Y bueno, pues voy a seguir poniendo cosas que me pasó Lechonzi de Edis Undead Records. Aquí os dejo con Monstruos, que bueno, pues después de algún tiempo han sacado por fin otro LP, que se llama Crop Circle Blues, y no me confundo, desde que sacaron su anterior larga duración, pues me parece que han pasado 4 años fácilmente. Aunque eso sí, han estado sacando compartidos con varias bandas, luego han sacado también hace muy poquito un compartido con Strikaya y con Zinc y con Humilitate, creo recordar, que bueno, que aún no me ha llegado a las manos, pero tiene muy buena pinta. Pero bueno, yo os dejo con este LP, se llama Crop Circle Blues, como os he dicho, y está muy guapo. Hay canciones así igual un poco más tranquilitas que en otras ocasiones, pero está lleno de hits, la verdad, hay unos buenos hitazos. Y bueno, pues yo os dejo ahora con Tales of an Indoor Man, que bueno, súper recomendable en mi opinión, muy buena edición, y ya me diréis a ver qué os parece. We'll be right back. Pues ahí estaban los jefes y jefa de Monstruos, que la verdad que muy guapos, se nota la experiencia y se nota el flow que tienen, que se nota que esta peña son del rock, vamos. Y bueno, esto era todo en cuanto a lo que me pasó el lechón, rollo musical, pero no quería pasar sin reseñar el último cine que ha sacado este hombre, que bueno, como sabéis, edita un fanzine que, punk, que se llama Abulia Cine. Y bueno, pues tuve la oportunidad de pillarle el número 6, que es el último que ha sacado hasta la fecha. Y bueno, pues este cine, en esta ocasión, le ha puesto un título y se llama Gay, Mujer y Punk. Y bueno, pues trata de eso mismo, como os podréis imaginar. Para hacer este número le ha echado una mano una de las chavalas que organiza el Furor Uterí, un festi muy recomendable que hacen en Valencia, que este año va a ser la segunda edición. Y bueno, pues han hecho algunas entrevistas muy recomendables. Entrevistan a Naye, responsable del sello Hysterical Records. Desde aquí un saludo para ella. La verdad es que ha hecho unas ediciones muy chulas. Bueno, y luego también hacen una entrevista al programa Colores de Guerra, que bueno, pues que está elaborado por la Silvia. Desde aquí un besote, hermana. Y la verdad que es un programa súper recomendable. Bueno, pues pone buena música, así pone punk, y luego pues habla de liberación animal, habla de cárcel y habla de antisexismo. La verdad que muy recomendable. Y bueno, luego también hace una entrevista a un proyecto, es una chavala que ha hecho como, bueno, ha hecho un proyecto de investigación sobre la mujer en el punk, y está muy chulo. Cuenta de qué va el proyecto y cuenta un poco las conclusiones y tal. Y bueno, pues luego hay otros artículos escritos en primera persona por un chaval que habla del queer. Luego hay otro artículo que me llamó mucho la atención, que es de una chica que se llama Nomi Lam, y que habla de los prejuicios que hay incluso dentro de la escena punk con respecto a la gordura. Entonces, bueno, pues dice que eso, que ella se ha sentido bastante discriminada y tal, y cuenta su forma de ver las cosas, que la verdad que me parece un planteamiento muy novedoso y muy interesante. Y bueno, pues tiene así algunos articulillos más que la verdad que no tienen desperdicio. Yo esto me lo leí en una sentada. Y aparte tiene pues cosas que hace el lechón siempre, como sus colajes y sus dibujos, nada, muy chulo. Y en esta ocasión le ha hecho una portada serigrafiada, que la tenía disponible en varios colores, yo me la cogí en marrón, que está muy guapa. Y bueno, pues eso, no quería pasar sin reseñarlo porque me pareció súper recomendable, al igual que me parece recomendable el Festi Furor Uterí, que será en septiembre. Ahora mismo no me creo que es el 29 o 30, finales de septiembre, pues ahí será en Valencia, muy recomendable. De todas formas, cuando se acerque la fecha ya lo reseñaré para que podáis tener la oportunidad de acercaros por allá. Bueno, pues eso, que muchas gracias, Lechón. Y bueno, pues siguiendo en otro orden de cosas, también hemos recibido algunas ediciones de Caña de la Montaña Records, que bueno, pues la verdad es que es otra peña que curra mucho ahí sus materiales y eso, y que también están desde el Levante. Y bueno, pues voy a poner algunas cosas que nos han enviado que están muy chulas, empezando por un grupo que se llama Sensayuma. Esta peña son ingleses. Bueno, por lo menos parte de la formación, que llevan mogollón de tiempo tocando, pero mogollón de tiempo os quiero decir desde finales de los 70, principios de los 80, y bueno, pues tocando con grupos del anarcopunk inglés clasiquísimos, tipo Conflict y otros grupos así, e incluso compartieron miembros con peña de esa escena. Y bueno, pues estaban en Inglaterra, pero luego en 2000 se vinieron, después de algunos cambios de formación y algún parón, se vinieron para España, concretamente también para el Mediterráneo, no sé si en Alicante o en Castellón o así. Y bueno, pues volvieron a juntar la formación, y me parece que también con peña de aquí. Y bueno, pues han hecho un montón de conciertos, están activos, y a nosotras concretamente nos han mandado un CD que se llama Kicking and Screaming, que está muy chulo, muy currado. Ya veréis que el sonido pues es muy pro. Y bueno, pues es que es el típico anarcopunk clásico inglés del 77 y así, que bueno, que os voy a poner un temita que está dedicado a esa especie humana de retardeds, que se llama Hey Cop. ¡Eso! Bueno, pues aquí estaban Sensayuma, espero que os haya gustado. Por mi parte, mandar desde aquí un saludo a la Peña de Caña de la Montaña y muchísimas gracias por enviarnos estas cositas. Y bueno, pues vamos a seguir poniendo más cosas. Bueno, esta gente de Caña de la Montaña también nos envió un EP muy curioso que se llama, de un grupo que se llama Orquesta del Macabeo, que bueno, es muy original porque viene a ser peña punk de Puerto Rico haciendo salsa. Entonces, bueno, pues la actitud es punk, pero la música es salsa. Por lo visto, por lo que he estado leyendo de la gente que entiende de este tipo de música, la música también es original dentro de este estilo, porque meten instrumentos que no suelen ser comunes y tal. Pero bueno, como yo no controlo el estilo, la verdad es que solo me queda poneroslo y que vuestros oídos juzguen por sí mismos. Pero bueno, que es una cosa... pues sabrosona para las fechas que estamos, así que nada, lo pongo y vosotras movéis un poco el cucú. Aquí no lo puedo creer. Aquí estaba la orquesta El Macabeo. Y bueno, decir que hay peña de Tropiezo, del grupo Tropiezo de Puerto Rico. Entonces, bueno, pues nada, desde aquí aprovecho para mandar un saludo a toda la peña que me escucha desde el otro lado del charco, que muchas gracias por oírme desde ahí. Y nada, pues vamos a pasar a otra cosita que también, bueno, pues sí, pues en cierta manera también es playera, porque estos chavales vienen desde La Laguna, en Tenerife, se llaman Cisma, estuvieron en Madrid a principios del verano, no sé si junio o sí, finales de junio debió ser, una cosa así, o principios de julio. Y bueno, pues decir que es súper recomendable la cinta que han sacado, se llama Imágenes Podridas, esta cassette, y bueno, pues la han sacado desde Alta Intensidad Tapes. Pues decir que muy recomendable esta cinta, muy recomendable el directo y la actitud de esta peña. Bueno, entre ellos está Teodoro, el mismo de otras formaciones como OTAN, por ejemplo. Pues sin más dilación os voy a dejar con el tema homónimo, que se llama también Cisma, para que les peguéis una escuchada y bueno, pues a ver qué os parece. A mí me han gustado mucho, me parece un grupo muy recomendable, un grupo punk muy recomendable. Ahí van, Cisma. Aquí estaban Cisma desde La Laguna, estos chavales tamajetes. Y bueno, pues la verdad que la cinta que tienen está muy currada, tiene todas las letras y tal. Ya os pondré en el blog el enlace por si queréis conseguirlas para que contactéis con esta peña. Y bueno, pues yo sigo poniendo punk, en esta ocasión un grupo de Madrid que se llama Ejército de Desertores. Esta edición ya es de 2011, lo que pasa que a mí, entre que me tardó en llegar el CD y que bueno, con los problemas técnicos pues no he podido hacer programa antes, pues por eso mismo no los he podido pinchar antes. Pero bueno, la verdad que me han gustado, me ha gustado la maqueta y sobre todo me ha gustado que la acompañan de un fanzine, el fanzine Desertor, que bueno, aparte de las letras del disco, comentan un poco sus planteamientos, lo que quieren decir en sus letras y alguna cosa más, sus opiniones y tal. Y bueno, por cierto, todo esto es gratis, es CD más fanzine. Y bueno, pues muy bien, punk desde Madrid, os dejo con su tema Muere Tranquilo, Muere Viejo. Y bueno, pues luego os comento más cositas. Venga, ahí van, Ejército de Desertores. Muere tranquilo. Pues ahí estaban Ejército de Desertores de Madrid. Y bueno, pues vamos a pasar a otro grupete de Madrid también. Bueno, concretamente su base está en Móstoles. Los intenté traer hace como 3 semanitas así para hacerles una entrevista. Y bueno, pues por problemas técnicos no la pudimos hacer, ya lo siento. Pero bueno, como son tan majetes, pues pasamos un buen ratillo. Ellos son Abordaje. Y bueno, pues ¿por qué les saco a colación? Aparte de porque son familia. Pues porque han sacado un CD nuevo, un CD Pro, compartido con Chimpancé. Las dos bandas hardcore punk desde Móstoles, muy recomendables. Y bueno, pues les ha salido un pedazo de CD que se te va la olla, que está muy guapo. La verdad es que tanto los 6 temas de Abordaje como los 6 de Chimpancé son auténticos hitazos, súper recomendables desde aquí. Y bueno, y la espinita de la entrevista me la quitaré dentro de poco porque espero que vengan. Aún no hemos concretado cita, pero vamos, tienen que venir sin duda porque son muy majetes y así estarán charlando un ratito con nosotras y nos desvelarán las dudas que tenemos sobre este CD y sobre el grupo y todo. Y bueno, pues para como aperitivo os voy a dejar uno de los temas que a mí más me gusta, aunque como os he dicho son todos hitazos, pero os voy a dejar con un tema de los que más me gusta, que se llama Colegas. Tanto por la música como por la letra está muy chulo. Y bueno, pues ahí os lo dejo. Venga, con vosotras y vosotros, Abordaje. Estaban los Abordaje. Desde aquí un besote muy gordo para todos los Abordaje y los Chimpancé también. Y bueno, pues lo dicho, que os tenéis que venir al programa para presentar esta maravilla de CD que habéis sacado. Y bueno, pues ya para ir acabando, que ya parece que se me está acabando el coco este con sombrilla que me he traído con una bebida refrescante secreta. Bueno, pues ya por ir acabando, os voy a poner lo último que me ha llegado de los Destructors, este grupo de Peterborough en Inglaterra, que bueno, no sé si los conocéis, pero son prolíficos que no veas. Nos van mandando cosas y eso, y de lo nuevo que sacan, y la verdad es que me parece que sacan como 4 discos al año o así. Y bueno, en esta ocasión es un compartido con The Astronauts, que yo la verdad que no los conocía. Entonces os pondré primero una canción de The Astronauts y luego ya pasamos a escuchar de Destructors en lo nuevo que han grabado. Y bueno, pues ya iremos acabando el programa. Os voy a comentar alguna convocatoria que otra que hay por todo el estado. Y bueno, pues eso, pero antes os dejo con The Astronauts, que con su tema que se llama Yes We Can, But We Don't. Pues aquí están The Astronauts desde Inglaterra. Y bueno, pues os voy a poner un tema de Destructors, de este split CD que comparte con The Astronauts, y el tema se llama Death Dance. A ver si os mola. Desde de Farrago Records es esta edición, por cierto. Style, chimney belching black smoke, foretelling of funeral pyres. aquí estaban los Destructors y pues nada, ya voy a poner un poco a los abordaje de fondo y bueno, pues os comentaré algunas convocatorias que hay para los próximos días, ya sea en Madrid o en otros puntos de la península. Bueno, como os comentaba, para el veranito hay cosas, así que, bueno, pues 30 de agosto que hay un concierto en Madrid, tocarán No More Art desde Alemania, Robo desde Madrid y Perras Salvajes también desde Madrid. Este concierto será, como os he dicho, el 30 de agosto en el Rock Palace, muy cerquita de Vara del Rey y de Atocha. Está muy poquito, no sé, no me acuerdo ahora si era 4 o 5 brillos. Estará con bien de aire acondicionado en el Rock Palace, ya sabéis, para finales de agosto, para despedir el mes. Bueno, pasando a otras cositas, en La Casica, en Móstoles, van a hacer un festival de jazz autogestionado y combativo ante la amenaza de desalojo del centro social y bueno, pues los recortes del Ayuntamiento de Móstoles en cultura, que no sé si es porque es recortes o porque nunca le han prestado tampoco mucha atención a este tipo de cultura, pero en fin, a lo que vamos, que habrá un festival de jazz en el CSO La Casica, habrá grupetes tocando y será a finales de agosto y principios de septiembre. Festival de jazz y músicas del mundo. Bueno, también comentaros una cita que hay en todos los años, que como no, son las fiestas de Gracia en Barcelona. Este año parece que empiezan el día 15 de agosto en Campanilla. Habrá un concierto en el que tocarán Alerta con otra banda que aún no la han confirmado. Será a las 10 en Campanilla, como os he dicho, el 15 de agosto. Luego el 17 y 18 de agosto hay más conciertos. Tocarán pues Ruidos a Inmundicia, Porquería, Bent Cross, Orden Mundial desde Mallorca, Suicidas, y el 18 de agosto tendréis Accidente, Jack Torrance, A las Otras, Totalikers y Absurdo. Esto todo en Fiestas de Gracia, como veis, pepinazos de concierto, súper recomendable. Yo no sé si podré ir, pero la verdad que me gustaría mucho. Bueno, y ya también os voy anunciando que ya ha entrado un poquito en otoño. El sábado 8 de septiembre habrá un festivalazo en Vigo, muy recomendable. Además, muy recomendable también la ciudad y la peña para las que y los que os queráis escapar de vuestra ciudad e ir un poquito a Galicia, que se estará muy bien. El ambiente es inmejorable ahí en Vigo. Y bueno, pues el concierto este que habrá el 8 de septiembre tocarán Bulldozers, Muertos en Vida, Salvajes, Matas por Dinero, Insolventes, Reductores de Cabezas, Quebrantahuesos y Car Comedy. Y bueno, todo esto por 5 brillos, que está súper bien. Y nada, y tenéis ahí las 10 para ir a matar hippies justo enfrente, así que marco incomparable. Bueno, luego también quería recordaros el festi este que os había comentado antes, el Furor Uterí en Valencia, que será a finales de septiembre, ya os lo recordaré un poquito más adelante, que ahora queda un poco lejos, pero bueno, eso, iros preparando para hacer excursión a finales de septiembre a Valencia, va, que estará guay. Y bueno, ya por último, no he encontrado muchas más convocatorias, pero bueno, ya que digo esto, por cierto, acordaros que si queréis enviarme vuestras convocatorias de conciertos, de cosas, de eventos varios, pues las puedo comentar por aquí y en el blog también, así que no lo dudéis. Contactar con el programa es muy fácil, solo tenéis que escribir un mail a lacasadela@gmail.com o ya os metéis en el blog, que es lacasadelabomba.wordpress.com, creo. Bueno, que lo pondré por ahí. Y nada, y ya para finalizar, hablaros de un festi que ya os hablé en su día en otro programa, que es el Cannibal Caos, que será en Dijon. Yo voy a intentar ir porque voy a estar rulando estas semanas por Francia. Y bueno, pues es un festi muy recomendable. Tocarán desde aquí van los Riser a así que ya con eso os lo digo todo. Unos jefazos desde Logroño que tengo muchas ganas de verles, porque bueno, pues han hecho un parón por temas familiares y bueno, pues han vuelto a la carga ahora al parecer y me apetece mucho verles. Y bueno, pues tocará un montón de grupos guapos, pues Social Caos, René Vinamé, Les Lux, Bring to Ruins, The Sioux, Atentat Sonor, Horse Nation. Bueno, es un festivalaco, la verdad, es ahí en Dijon, son 2 días. Y bueno, pues nada, yo os voy dejando. Deciros que a la vuelta os traeré cosillas francesas, desde luego, y también os traeré unas buenas entrevistas ahora para empezar la temporada para la vuelta al cole, que ya estoy hablando con la Peñi de varios grupos para que vengan aquí a charlar un ratillo con nosotras y a presentar sus trabajos. Pero bueno, no os adelanto nada así para que sea más sorpresilla. Y bueno, pues ya os iré informando por el blog y por el Facebook y esas cosas. Así que nada, oye, que muchas gracias por escucharme, que me hace mucha ilusión cuando alguien me dice que me ha oído y encima veo en las estadísticas del blog que la gente me oye de diversos rincones de aquí del planeta. Un saludo para todos y todas y nada, que paséis muy bien el verano, lo más fresquito posible, con bebidas dentro de frutas, a ser posible, y con sombrillitas. Y bueno, pues eso, que nada, que lo paséis lo mejor posible, que contactéis conmigo para lo que queráis, que aquí estoy. Si queréis enviarme cosas para que yo las presente por aquí, pues yo encantada. Y nada, venga, que un beso para todos y todas y venga, que paséis buen veranito. Ale, chao.